Estamos comunicados directamente desde Atenas con Costas Hichijos. Él es miembro de la Secretaría Política y Secretario de Relaciones Internacionales y por la Defensa del Partido Unidad Popular, partido que ha sido un desprendimiento del origen del Syriza, hoy partido de gobierno. Y luego de ya transcurrido un año de las elecciones del triunfo de Syriza y la situación y la crisis originada en todo este periodo, bueno, queríamos hablar con Costas para que nos cuente un poco cómo termina siendo esa ruptura de todo un grupo de dirigentes y funcionarios, la conformación de este nuevo partido y las perspectivas políticas y económicas de Grecia. Costas, buenos días. ¿Qué me podés decir? Buenos días, Luis. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, todas estas preguntas son preguntas bastante importantes, porque uno tiene que ver un poquito las raíces de cómo comenzó Syriza siendo un partido mayoritario en la sociedad, hegemónico en ideas progresistas, ideas de ruptura con los acreedores y con los planes de ajuste, y bueno, esta continua situación que nos ha llevado como país y como pueblo a una situación muy muy difícil, con un porcentaje, uno de los porcentajes más altos de desempleo en Europa, y en los jóvenes el más alto, más del 50% de desocupación en los jóvenes bajo de 35 años, un país que sigue siendo número uno en la gente que se va del país, en los inmigrantes, jóvenes más que la mayoría, un país que no puede crear trabajo, un país que está completamente dominado por la oligarquía griega y los acreedores, que especialmente de la oligarquía alemana y francesa. Así que bueno, Syriza comenzó tratando de abrir sus políticas, las políticas que lo llevaron al gobierno, que eran políticas de independencia social, independencia de un país completamente dominado hasta aquel entonces de todos los intereses internacionales, especialmente por parte del imperialismo norteamericano y europeo, como mencioné anteriormente. Pero desgraciadamente, después de 5 meses de gobierno, después del 25 de enero del 15, Alexis Tsipras decidió de firmar un tercer paquete de la continuación de estas políticas en este momento. Uh-huh. Eso creó una gran crisis dentro del partido. Más de seis ministros nos fuimos, nos retiramos del gobierno, no podíamos seguir implementando estas políticas que estaban en contra de nuestros principios y también en contra de los intereses sociales. Sí. y los movimientos sociales que nos apoyaron muchísimo para llegar a donde habíamos llegado, y se creó una ruptura no solamente del partido, pero una ruptura de Syriza con las clases populares. Syriza se convirtió en un partido que desgraciadamente ya es un partido del sistema, partido sistémico, como decimos acá, como la Nueva Democracia. Sí. O el PASOK, partidos que ya juegan un papel de cómo dirigir la situación y la crisis y no tratar de romper con la crisis. Sí. Ahora, Unidad Popular fue creada dentro de 2 meses, no, 2 semanas, en 2 semanas fue creada después de la ruptura. No era un partido, es un frente de movimientos sociales y políticos, pero no tuvo el tiempo de hacerse conocida en el resto del país en las elecciones, que fueron elecciones en las cuales llegó Alexis dentro de 25 días, un récord casi mundial, elecciones en 25 días, sin tener nosotros dinero, sin tener ningún tipo de ayuda de parte del sistema, en la cual podríamos tener también una posición en los medios de información para darle a conocer a la gente quiénes somos y por qué estamos, claro, haciendo esta ruptura y por qué nos llevó la política hegemónica del liderazgo de Syriza a esta ruptura. Ahora la situación no solamente está como estaba anteriormente, pero está mucho peor, porque tenemos, estamos en una región geográfica donde hay una situación geopolítica extremadamente peligrosa, una confrontación de grandes poderes, comenzando de Ucrania y llegando hasta el África del Norte, el Medio Oriente, Siria, Irak, etcétera. Estamos en un triángulo en el cual al norte del triángulo está, al norte está la crisis de Ucrania, al este está la crisis de Libia y del mundo del norte de África, y al este está el Medio Oriente, Siria, la guerra civil. Esto ha creado una hecatombe de muertos, de gente que ha sufrido muchísimo, perdiendo sus casas, sus propiedades, refugiados, millones de refugiados que están entrando en Turquía, y de Turquía salen por la costa de Asia Menor hacia el Mar Egeo y de ahí a Europa. Así que Grecia en este momento es una puerta de esta gente que quiere salir de esta región, refugiados de guerra, la mayoría, pero también muchos inmigrantes que vienen de otras regiones y pasan con ellos, como Etiopía, Afganistán, África Central, etcétera. Así que Turquía se ha convertido en un país donde las mafias manejan la cuestión económica y la orientación de esta gente hacia el Mar Egeo, que la gente vende todo lo que tiene. Y al mismo tiempo tenemos la despertación de la extrema derecha y de los partidos neonazis, que en Europa están creciendo muchísimo, especialmente en Europa del Este, en los países bálticos y también dentro de Europa, donde no se rechaza a esta gente como si fueran no seres humanos, pero otra cosa. Grecia está en una situación muy, muy difícil porque no tiene la situación económica y social para poder atender a cientos de miles de personas, las cuales necesitan asistencia médica, comida, tienen que acomodarse en casas para poder pasar por lo que están pasando y llegar a su destino, que generalmente es Europa Central o Europa del Norte o Canadá, Estados Unidos, etcétera. Así que se encuentran en Grecia encerrados y se está acumulando aquí una gran multitud de personas con las cuales no hay ningún tipo de asistencia mínima. Sí. Por eso hay miles de organizaciones de todo el mundo en las cuales están participando para aliviar y ayudar a esta gente que generalmente muchos de ellos no llegan a pisar tierra porque se ahogan en el Mar Egeo. 200, creo que en enero hubo 200 personas que fallecieron. Sí, sí, son miles de personas, miles y miles de personas, y la mayoría de ellos niños o gente anciana que no puede sobrevivir 10 o 15 millas para llegar a tierras griegas, en las islas griegas de Turquía. Sí. Y eso es una tragedia, un drama increíble en el cual el mundo, y tengo que destacar acá que las Naciones Unidas no están cumpliendo su deber. Esto es una tragedia internacional y no es un problema bilateral entre dos países, por supuesto. Seguro. Costa, vos justamente mencionaste el tema geopolítico. Yo recuerdo, vos fuiste viceministro de Defensa en el periodo que estuviste allí en el gobierno de Syriza. El ministro era Panos Kamenos, que era el aliado de los griegos independientes, el grupo que conformó en ese momento gobierno de coalición con Tsipras, ¿verdad? Ahora, correcto, correcto. Allí, y en ese momento, uno de las, digamos, de los postulados, si mal no recuerdo, de Syriza, era un poco el tema de o desprenderse o retirarse de la OTAN. Y sin embargo, no solamente no sucedió, sino que además hicieron acuerdos con Israel. Sí, sí, esa es una de otras de las tragedias de la política exterior que está siguiendo este gobierno. Grecia se está convirtiendo en ese momento en uno de los más fieles aliados del Estado de Israel y de los intereses norteamericanos en la región. Nuestros buques de guerra están en disposición total a la OTAN. Se firmó un acuerdo hace pocos días, hace 3 días exactamente, donde Tsipras, Erdogan, que está llevando a cabo una guerra terrible contra los kurdos, masacre, no solamente dentro de Turquía, pero al norte de Siria, con cientos de miles de refugiados y miles de muertos, un régimen totalitario y bélico que está llevando a cabo una campaña de terror contra las minorías religiosas y étnicas de la región. Tsipras ha firmado un pacto con esta persona, con este presidente, y y podríamos decir que el pacto está dentro del contexto de la OTAN y de Estados Unidos de crear una armada naval en la región, no para ayudar a los refugiados, como se dice, porque eso lo podrían hacer desde el territorio turco, no se necesita que los ayuden cuando se están ahogando, los pueden ayudar antes, si lo quieren, eso no lo quieren hacer, pero quiere tener una presencia militar en la región en contrapeso con la presencia rusa en Siria. Así que esta es una situación completamente diferente a lo que tendría que hacer un partido de izquierda. Esto no es izquierda para nada, esto no es progresismo para nada, esto desgraciadamente es un disfraz político y ideológico que donde desgraciadamente el costo lo va a pagar no Tsipras, no Syriza, no el partido, pero el pueblo griego y los pueblos de la región. Así que nosotros estamos en alerta para poder seguir luchando en los movimientos sociales y para dar a conocer a la gente de que este es un callejón sin salida si seguimos con estas políticas dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea, que son políticas extremamente conservativas y neoimperialistas y neocoloniales en la región. Costas, vos me mencionás que es obvio, Unidad Popular, me recuerda el nombre del partido o de la coalición de gobierno de aquí en Chile, de Salvador Allende, ¿verdad? Es así. Me decís que, bueno, tuvieron muy pocos días, muy pocas semanas para poder dar sus propuestas a la población y llegar. Pero además de eso, de esa dificultad objetiva que tuvieron ustedes por la convocatoria tan corta de elecciones, ¿no?, en el periodo, ¿tuvo que ver también alguna situación desde la población, desde los sectores más populares, de desilusión, de desesperanza? Es así, tuvimos más de 1,000,000 de personas que no fueron a votar. La abstención fue la más grande de los últimos 35 años. Especialmente la gente que no votó fueron no solamente las clases populares, pero la juventud también. Teniendo en cuenta que nosotros tuvimos acá un referéndum en contra de los acreedores y sus políticas, que llegó al 62%, una victoria increíble para este gobierno, una victoria que donde el no a los acreedores se convirtió en un sí y en una firma para el tercer acuerdo dentro de 3 días. Eso llenó de desilusión a la gente, la llenó de un sentimiento de traición, en la cual, muy enojada contra el sistema político, no podía separar a voces o a personas o a grupos o a referentes políticos como Unidad Popular y otros partidos también de izquierda, claro, los cuales querían, eran firmes y estaban en pie de seguir luchando, porque mucha de esta gente entró a la política de una otra vía de la cual entramos nosotros. Esta gente no era una gente politizada, una gente que tenía orientación ideológica o programática, eran secciones populares, sectores populares, los cuales por primera vez soñaron con un país de justicia social, de paz, de traer mejores días y mejores salarios y mejores condiciones de salud y educación a estas clases populares. Esto no pasó, así que esta gente se retiró del campo de lucha, del campo social. Pero creo que esto es solamente algo que no va a durar mucho tiempo, porque este pueblo tiene una historia de luchas muy fuerte y creo y soy muy optimista de que en las próximas semanas y meses tendremos una situación completamente diferente en el país y en la región. Claro, dentro de lo que vos decís, esta crisis de la clase obrera, desocupación y demás, así todo, desde el punto de vista, vamos a decir, sindical, se están agrupando. Vi que hace pocos días hubo una movilización de ganaderos. Increíble, muy grande, muy grande. ¿No? Sí, muy grande. Sí, una movilización muy grande, unas huelgas. Ya tuvimos 2 huelgas generales con este gobierno que no tiene más de 3 meses de vida, contra la reducción de salarios y de jubilaciones, que son parte de las políticas de la troika, de los acreedores, que el gobierno está implementando, como lo hicieron los gobiernos anteriores, y la gente ya se está poniendo en pie, especialmente los sindicatos y los movimientos sociales. Y esto va a seguir así, y la gente, y ahora tenemos un gran problema con la gente que trabaja en el campo, los campesinos, agricultores, etcétera, que están sufriendo una política combativa de parte de los bancos, donde el gobierno está implementando políticas en las cuales ellos van a estar completamente aislados de la producción, se va a reducir muchísimo la producción agrícola en este país, aumentando las importaciones y destruyendo trabajo en el campo. Así que esto también es un otro sector que importantísimo. Atenas y otras grandes ciudades en el país ya están rodeadas por miles y miles de tractores que están en las rutas y en las calles pidiendo el apoyo popular. Este es un país que no se puede quedar calmo con lo que está pasando. Por supuesto hay retrocesos, hay un pesimismo que dura un poco de tiempo después de esta derrota tan importante, una derrota histórica para el movimiento progresista en este país, con lo que sufrió aquí con Syriza, pero bueno, yo sigo siendo optimista y también como soy argentino y latinoamericano, les quiero decir de que aunque estemos miles y miles de kilómetros lejos de uno del otro, hay similitudes increíbles en cómo se comporta muchas veces la oligarquía, los medios informativos sistémicos, los medios de información poderosos y especialmente los grandes poderes, los cuales hacen todo lo posible para crear retrocesos para los movimientos sociales y movimientos populares que siguen luchando y siguen conquistando más y más espacio para ser más hábiles en poder concretar sus propuestas. Yo recuerdo cuando estuve allí para cubrir las elecciones en enero, esto que decís de sectores que ni siquiera estaban politizados ni se representaban de izquierda, pero en Syriza veían una esperanza, y pude ver en los pocos días que estuve hasta las elecciones, no solamente griegos, grupos organizados de organizaciones sociales, políticas de Europa, que habían ido allí a ver esa fabulosa experiencia y las expectativas que le abrían para sus propios países y sus movimientos el hecho de que triunfara un gobierno que se decía de izquierda y progresista, ¿no? Y hoy no sé cómo está repercutiendo eso, lamentablemente. Bueno, eso tiene un peso negativo en los otros sectores en Europa, en Italia, en Portugal, en España, en otros países de Europa, porque aquí tuvimos la oportunidad histórica de tener un primer gobierno de izquierda en Europa, en una Europa completamente neoliberal y conservativa, neoconservativa. Esto podía crear espacios de expansión y de multiplicar este ejemplo con sus propias particularidades en cada país, algo que le puso un freno a este proceso. Desgraciadamente Syriza está casi aislado de estos movimientos populares en el resto de Europa, y sociales, progresistas, de izquierda, movimientos de lucha, movimientos de obreros y campesinos, y Syriza se está acercando ya ideológicamente muchísimo y a nivel organizativo a la ya derrotada, en mi opinión personal, a la socialdemocracia europea, claro, con la cual el actual presidente Alexis Tsipras se encuentra muchísimo con Matteo Renzi y con Hollande en Francia. Que lo uno, tuvimos bueno, por aquí a Matteo Renzi hace poco. Sí, sí, lo leí, lo tuvieron allá un poco de día, se creó un problemita ahí con un poema que leyó, que lo mostraron acá en la televisión también. Pero bueno, esta gente es gente de que maneja los sistemas teniendo una posición entre comillas progresista, pero que siguen el mismo camino neoliberal que han seguido sus precedores en el mundo conservativo, en los países partidos de la derecha. Así que el acercamiento de Alexis a estos partidos ha creado un hueco dentro de un otro polo, un otro centro progresista de izquierdas a nivel social y político en Europa, pero Unidad Popular está tratando de llevar a cabo una formación de alianzas sociales y políticas con Melanchón, con Varoufakis, con La Fontaine, con gente que por supuesto proviene de la socialdemocracia, de la izquierda europea, pero tiene otras vías y rutas para romper con el sistema hegemónico que existe con las oligarquías, claro, alemanas y francesas especialmente. Costa, estas son nuevas experiencias y nuevos caminos que uno tiene que ver cómo crear alianzas a nivel europeo. Sí, y eso te quería comentar, ya que tocaste el tema internacional. Syriza era un aliado o un amigo importante en América Latina del gobierno de Chávez y luego de Maduro, y en España con Podemos, eran unas relaciones muy, vamos a decir, muy cercanas. ¿Eso se ha empezado a romper, tanto con Maduro como con Podemos? Bueno, son casos diferentes. Yo diría que con Venezuela las relaciones ahora son muy limitadas a una relación política muy fría, con mucha frialdad, a pesar de que de parte de ambos gobiernos existen personas todavía y gente que está interesada en crear lazos más importantes a nivel económico, bilateral, etcétera, etcétera, y político también, pero son minorías, especialmente en Grecia. Y con Podemos sigue existiendo una relación personal entre Alexis y el líder de Podemos, Iglesias, Pablo Iglesias, pero se ha debilitado mucho la acción común que existía entre ambos partidos a nivel europeo, muchísimo, muchísimo. Claro, porque lo que se ve, por lo menos por aquí, las informaciones que llegan es hay una relación más, me parece, cercana con Varoufakis, ¿no? Ahora, a nivel de... Sí. Yanis Varoufakis, exministro... Es ministro de Finanzas. Exministro de Finanzas, excolega, trabajando a nivel europeo. Por supuesto que colabora con nosotros, tenemos una relación con la Unidad Popular bastante buena, pero también con la presidenta del Parlamento griego, la expresidenta Zoe Constantopoulou, que con Yanis están trabajando en el campo europeo y están tratando de mantener y reforzar relaciones de la izquierda griega y del mundo progresista griego con diferentes grupos en Europa, y lo están haciendo bastante bien ese trabajo. Dentro de ese campo se encuentran gente de Podemos y gente de Unidad Popular de España y etcétera, así que yo soy bastante optimista de que nuestros compañeros en Europa van a seguir avanzando. ¿Ustedes siguen manteniendo el escaño que tienen en el Parlamento Europeo a pesar de su crecimiento? Es así, con Nikos Koundis, que es miembro de Unidad Popular, y también con Sofía Sakorafa, que se fue del grupo europarlamentario de Syriza, es independiente, colabora también ella con Unidad Popular, así que tenemos un miembro que es de la Unidad Popular, que es Nikos, y Sofía Sakorafa, independiente, que tiene una buena relación con nosotros. Son dos voces en el Parlamento Europeo que nos ayudan muchísimo para que se sepa en Bruselas de lo que está pasando en Grecia, y también para que puedan presentar propuestas y tomar de iniciativas en acciones necesarias en este momento, especialmente en la cuestión de los refugiados y el turmoil político, el problema geopolítico que existe en la región con la guerra en Siria, etcétera. Bien, Costas, hijos, te agradezco esta comunicación. Sabes que aquí en Argentina ha habido todo un sector, fundamentalmente la izquierda, sectores de organizaciones sociales progresistas, que también a la distancia habían abierto una expectativa muy muy grande en ese proceso, y creo que, bueno, luego de todo esto que se fue siguiendo, vos viste cómo justamente también acá son los medios, los grandes medios de comunicación, sacan después muy poquito, a veces hacen algunos comentarios, y no hay una información fehaciente. Por eso fue muy interesante esta conversación, porque evidentemente hay grupos y aquí sectores que están ávidos de saber también qué pasa en otros países como Grecia, en forma directa con una persona como vos, que has sido parte muy importante y directa en este proceso, tanto de alza y de triunfo de Syriza, como también de ruptura, y esta nueva expectativa que se abre con Unidad Popular, ¿no? No sé si querés agregar algo más. Bueno, yo creo que siempre... yo creo que siempre es necesario, Luis, del papel que están jugando los medios de información alternativos, como el tuyo, que estás trabajando, y otros, que son tan importantes para que haya información que no llega por los caminos, como dicen los anglosajones, de politically correct, esta manera de pasar la información, fast food, donde, bueno, uno lo que escucha en un canal lo escucha en el otro, y el otro, y el otro, y solamente se multiplica una información, la cual siempre en los detalles quedan huecos muy importantes. Yo creo que fue para mí una alegría, un honor hablar contigo y que nos puedan escuchar compañeros y amigos de los procesos progresistas en Europa y en este rincón de Europa que se llama Grecia. Y por supuesto estaremos en contacto como estuvimos en el pasado. Estamos aquí para lo que necesiten y bueno, no se olvide de que acá seguimos en lucha, en pie, como ustedes también lo están haciendo. Y hay que estrechar un poquito los lazos, no solamente en nivel informativo, pero en otros niveles para poder conseguir más optimismo y conseguir más espacios para seguir luchando. Bueno, te agradecemos yo también, esta yo también, charla, Luis. Y esperemos más temprano que tarde volver a reencontrarnos, y si es en otra situación mejor para nuestra clase, por supuesto, bienvenido sea. Así es, así es. Un saludo y un abrazo. Chao. Adiós. Chao, chao. Adiós.